Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, como dijo Daniel, yo soy Mariela Solari, soy asistente social. Asistente social, porque me formé antes que se formara la Facultad de Ciencias Sociales en la Escuela de Trabajo Social. Me he dedicado a trabajar bastante en los temas que tienen que ver con violencia, maltrato y abuso sexual infantil, entre otras cosas que he hecho en estos años, pero Daniel me pidió que viniera a presentar un estudio de prevalencia que hicimos en el 2008 sobre pautas de crianza, que sobre todo nos motivaba porque, bueno, yo venía trabajando desde el año 96 sobre el tema de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y en realidad en nuestro país no había ningún estudio que tuviera que ver con la dimensión del problema, ni en nuestro país ni en la región. El último estudio de Naciones Unidas sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes, una de las cosas en las que más se enfatiza es en el tema de la falta de información sobre la magnitud y la caracterización del problema en el mundo y en especial en nuestra región. Entonces, junto con Hugo de los Campos y Melisa Tavares, que los dos en ese momento trabajaban en el equipo de evaluación y monitoreo del programa Infamilia, yo en ese momento trabajaba en el programa, en el PNUD, en el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, hicimos este estudio. El por qué me parece que está bueno incluirlo en un taller como este y lo que conversamos un poco con Daniel, creo que ahora cuando veamos los datos, para aquellos que elijan trabajar con familias, es una problemática que está presente en todas las familias, de todas las clases sociales, de todo nuestro territorio, y que es algo que no necesariamente es, al menos en mi época, no es para lo que muchas veces nos formaron o nos prepararon para poder trabajar con esas situaciones. Entonces creo que está bueno poder tener como parte de la información que hemos podido acumular en nuestro país. Y por otro lado, porque tiene mucho que ver con el tema del cuidado, en el sentido del cuidado humano, como lo plantea Daniel en el artículo que me pasó. Tiene que ver con el cuidado de los adultos con los niños, de los niños entre los niños y de los adultos entre los adultos, ¿no? Entonces, ¿te animas a pasarme? Nada, estas son algunas frases que tienen que ver con la violencia, pero como Daniel me dijo que tenía 15 minutos exactos, no les va a quedar como material, pero no las voy a pasar, me voy a dedicar específicamente al estudio. El por qué tiene que ver con lo que se centró fue en la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito de las familias, no se amplió a otros escenarios. Estuvimos una larga discusión sobre si esto iba a medir la violencia o iba a medir las pautas de crianza. Lo que mide claramente es lo que dice el título, que son las pautas de crianza. La violencia como objeto de intervención y como objeto de estudio tiene una alta complejidad para poderlo medir en un instrumento como en el que usamos nosotros, sobre todo, que fue una encuesta, que ahora lo vamos a ver. Lo que nos motivó fue la falta de información sobre el tema, que es fundamental para poder diseñar políticas, programas y servicios, ¿no? Yo venía de trabajar en la sociedad civil, también había trabajado en las escuelas, junto con Daniel, y en realidad el cómo uno concibe el problema tiene que ver con las estrategias que uno implementa para superar y mitigar esos problemas. Entonces nos parecía que era necesario ir como por ahí. Hicimos un relevamiento de estudios cualitativos y cuantitativos, y el marco conceptual en que nos basamos fue el marco ecosistémico, que toma en cuenta los sistemas de interacción entre sí y en sí mismos, las dimensiones de bienestar que plantea Alarc, y la escala de conflictividad familiar, que era una escala que de Strauch y otros autores, que estaba validada en México y en Brasilia. Porque muchas de las escalas que encontrábamos en realidad estaban validadas, pero no en países de la región. Entonces tratamos de encontrar alguna que estuviera validada en la región. Esta escala plantea esos 7 categorías: comportamiento no violento, violencia psicológica, física moderada, física severa, muy severa, negligencia y abuso sexual. Nosotros planteamos trabajar las 6 primeras y dejamos afuera la violencia sexual, porque nos parecía que era bastante más compleja y que no podíamos reducirlo solo al abuso sexual con las dimensiones que planteaba la escala, que ameritaba otro estudio particular. Y usamos algunas preguntas que tenían que ver con la escala de valores mundial. y datos de la encuesta continua de hogares. La muestra la hicimos con el Instituto de Estadística y fueron 1.100 casos en Montevideo, San José y Canelones, y se encuestaba a adultos mayores de 18 años que tenían a cargo la crianza de niños de menos de 18 años. En algunas situaciones hubieron hermanos, pero lo que se trabajó con los encuestadores era que fueran las personas que estaban a cargo de la crianza, que fueran padre, madre o algún otro adulto, podía ser abuelo o un hermano mayor, como pasó en algunos casos. Se midió la prevalencia general al menos una vez y la prevalencia crónica, que era recurrente. Solo yo no traje el formulario está en la publicación que está colgada en la página de Infamilia. Tenía preguntas con, como ustedes, supongo que algunos de ustedes lo manejan, el marco ecológico plantea los distintos sistemas. Entonces había preguntas que tenían que ver con pautas culturales, preguntas que tenían que ver con modelos de crianza que sobre todo se sacaron del estudio del GIEP, que supongo que los que trabajan en infancia lo deben de conocer. Y después había datos que tienen que ver con la vida de las personas, si trabaja, si estudia, cuánto ganan, en qué barrio viven, si tenían amigos, eran preguntas que hacían más a su microsistema, tanto a los niños como a los adultos. Lo que me interesaba ver con ustedes eran la parte que tenía que ver con si esto había sucedido en el último año con su hijo, como forma de ponerle límites, era autoadministrada. El encuestador no la preguntaba, preguntaba antes otras preguntas y luego se refería a este formulario. Estos son los datos que nos da en violencia física moderada, que incluye lo sacudiste, lo golpeaste en la cola con un objeto duro, le diste una palmada en la cola con tu mano descubierta, le pegaste con tu mano en su mano, brazo, pierna, lo pellizcaste, hay una prevalencia general del 41%, que los adultos responden que tienen esa práctica de crianza como forma de poner límites. Violencia psicológica, le hablaste fuerte, le gritaste, le insultaste o maldijiste, le dijiste que lo ibas a enviar fuera o echarlo de la casa, amenazaste con pegarle pero en realidad no lo hiciste, lo llamaste estúpido, aragán o alguna otra cosa parecida, un 24%. En estas dos, cuando pensamos en este formulario y los ítems que había, yo pensé que ningún uruguayo iba a contestar esto, y de hecho cuando salió los datos de la encuesta hubo gente que dijo, esto debe estar mal hecho, acá hay cosas que estos datos no pueden ser, ¿no? Y en realidad si ustedes leen las formas de violencia física muy severa, que dice, le aprestaste el cuello, lo sacudiste tirándole el pelo, le diste una paliza, esto es, le pegaste una y otra vez tan fuerte como pudiste, lo quemaste o le tiraste agua caliente a propósito, lo amenazaste con un cuchillo o un arma, y violencia física severa, le pegaste con el puño o lo pateaste fuerte, le pegaste en alguna parte del cuerpo que no sea la cola con un objeto duro, lo tiraste al piso, lo volteaste, le diste una cachetada en la cara, cabeza u oreja. Eso sumaba un 14%. Un 14% que en realidad, si vemos las formas, el impacto es altísimo, porque estamos pensando en niños de 0 a 18 años, que eran los niños que podían estar bajo el cuidado de los adultos que estaban en esas familias. También se preguntaban las conductas no violentas, y esa tenía que ver con, le explicaste por qué algo estaba mal, lo pusiste en penitencia, lo mandaste a su cuarto, le diste alguna otra cosa para hacer en lugar de lo que estaba haciendo mal, le sacaste privilegios o no le permitiste salir de la casa. Y en eso había un 20% de prevalencia general. Si sumamos los distintos tipos de violencia, da un 78,9%, casi un 80% de prevalencia de los adultos que contestan tener algún tipo de pautas de crianza que incluye la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Algunas cosas que me parecía que les podía ser como de interés. La edad, la mayoría de las situaciones de violencia se concentran entre los 6 y 11 años. Es en la edad escolar, por lo tanto, lo que generan estas situaciones muchas veces se despliega en el ámbito de la escuela, tanto en el aprendizaje como en el relacionamiento de los niños. Y eso tiene efectos y los vemos. El tema es que a veces como terceros o como parte de ese contexto, ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver emocionalmente? ¿O lo atribuimos a otras cosas que no tienen que ver con estas situaciones de mucho sufrimiento para los niños y los adolescentes, que pasan su infancia y su adolescencia naturalizando esta forma de encontrar un límite muchas veces, ¿no? Y también con esto, porque como no tengo mucho tiempo, te quiero aclararlo. Con esto no estoy diciendo que el 80% de los adultos de mi país son violentos que deberían estar presos. Lo que estoy diciendo es en el 80% de los adultos tiene naturalizado como forma de poner límites a sus hijos o a los niños a su cargo, la primera te hablo, la segunda te hablo, la tercera te doy una cachetada. O otras formas más violentas, ¿no? Lo otro es el tema de género, que se da por igual en niños, en las niñas que en los varones. Entre los encuestados se da por igual los distintos tipos de prácticas ejercidas por hombres que por mujeres. Eso fue otro dato que también nos llamó la atención y tiene algunas explicaciones. Las mujeres que tenían más hijos también son las que tenían mayor prevalencia de situaciones de violencia. Eso también tiene que ver con el mayor cuidado, la mayor cantidad de niños a cargo y el mayor tiempo de permanencia con los niños. Las situaciones de maltrato físico y psicológico se daban por igual en todas las clases sociales, la violencia en general se da en todas las clases sociales por igual, la violencia física es mayor en las clases sociales de los quintiles más bajos y la violencia psicológica tiene mayor prevalencia en los quintiles más altos. Un dato que me parecía también importante es esto de que el 53,2% de los niños de 0 a 5 años ha sido víctima de maltrato físico moderado alguna vez, al menos alguna vez en la vida. Y uno de cada 10 niños de 0 a 5 años ha sido víctima de maltrato severo y muy severo. Las familias, bueno, eso ya lo planteé, lo del nivel socioeconómico ya lo planteé. Bueno, que en los hogares monoparentales y hogares con más de dos niños son más frecuentes las prácticas de crianza con violencia. La fuerte asociación entre violencia física severa y violencia doméstica en aquellas familias donde se hacía también un formulario autoadministrado y donde aparecía violencia doméstica, siempre había situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y eso también era una de las cosas que nos parecía como importante. Los tiempos y grados de satisfacción laboral de las familias y la calidad del vínculo, el estrés laboral se asocia levemente, era una de las variables que estaba puesta porque decía, bueno, el tema de el estrés laboral o lo que le pasa, bueno, se asociaba muy levemente, y esto de que 8 de cada 10 adultos manifestaba haber ejercido alguna forma de violencia, que ya lo dijimos. Vamos a seguir. No, esta no, la otra, porque si no, no me va a dar el tiempo y más. Una de las cosas que nos parecía como importante, esto va a salir, no salió en realidad en el primer informe, y es que las variables que explicaban más el problema tenían que ver con las variables ubicadas en el macrosistema que hace a los sistemas de creencias que tenían los adultos para la educación de sus hijos. Sistema de creencias que tenían que ver con prácticas más autoritarias o más flexibles. La otra, esto como una de las cosas que nos parecía como importante poderla traer como para reflexionar, y esto que tiene que ver como la familia o las familias como ámbito de protección y cuidado, que en realidad es con la figura o la foto con las que nos hemos educado todos, ¿no? La familia siempre es el lugar de protección, de cuidado, y que eso no necesariamente lo es para muchas mujeres, para muchas niñas y para muchos adolescentes. Ahora, tampoco nuestra cabeza, como nos pasa a la hora de la intervención con las familias, no es que son categorías excluyentes. A veces la misma familia puede hacer las dos cosas en distintos tiempos y en distintos momentos. Y esto tiene que ver con lo que muchas veces nos pasa con los niños, ¿no? El mismo papá y la misma mamá que con la que vive una situación de violencia, y pasa también con las mujeres que viven una situación de violencia, también es a la persona que quiere mucho. Y nuestra intervención en el caso de los niños y adolescentes nunca puede ser en contra de los adultos, tiene que ser a favor del bienestar de los niños y del cuidado de los niños. Eso a la hora de intervenir nos juega en lo que tiene que ver con nuestra implicancia con estas situaciones, ¿no? Estas cuatro cosas que me parecía importante, que la violencia y las pautas de crianza no solo pueden explicarse por factores individuales, sino que requieren análisis más complejos y que necesariamente lo que requiere son dispositivos más complejos, ¿no? Yo cuando recién Daniel me presentaba y decía, bueno, que soy asistente social, en realidad también estoy acá porque nos tocó trabajar muchas veces juntos y hubiera sido imposible intervenir en ninguna de estas situaciones yo sola como asistente social, ni él solo como psicólogo, ni hasta un psiquiatra que a veces decimos, bueno, no, lo derivo al psiquiatra porque es lo que lo va a poder ayudar en esta situación. Entonces, que tanto el marco explicativo como los dispositivos de intervención requieren de esa complejidad. Más allá de que cuando nos toca trabajar en el territorio, muchas veces decimos, bueno, decime dónde tengo que llamar, ¿no? ¿A dónde tengo que derivarlo? Y esto en realidad lo que requiere es de un trabajo complejo que necesariamente requiere dispositivos interinstitucionales, que son bastante complejos de implementar. Y lo último que quería plantear tiene que ver con esto de la naturalización, que la cachetada que vieron que aparecía dentro de las formas de las prácticas de crianza violentas, aparecían también en aquellas familias que declaraban tener prácticas de crianza no violentas. Por lo tanto, la cachetada estaba totalmente naturalizada como forma de poner un límite y como parte de una crianza no violenta. La naturalización que tienen estas formas como práctica de crianza es parte de lo que nos toca intervenir a todos los que trabajamos en lo psicosocial y los que elegimos trabajar con familias. Y lo último era una reflexión de esto de que los mismos niños y adolescentes a los que hoy tememos, por distintas razones, son aquellos que no supimos o no pudimos cuidar, proteger y mostrar otra forma de relacionarnos. Y ta, ¿cumplí los 15 minutos? Perfecto.